Escucha a Canarias en Radio Nacional. Y hablamos de literatura con nuestro primer invitado, Luis Sanz. Bueno, con una trayectoria ejemplar en el cuerpo de la Guardia Civil. Ha recorrido todos los escalafones y parte de España a lo largo de sus 40 años de trayectoria profesional. Ahora es capitán de la Guardia Civil en la isla de Gran Canaria y es escritor. Acaba de publicar su primer libro, un libro que no se pueden perder. Su título, Realidades, y está con nosotros el capitán de la Guardia Civil, don Luis Sanz. 12:22. Don Luis, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, además, con una acogida creo que ha sido muy buena, bueno, pues de toda la sociedad, de este su primer trabajo. Pues la verdad, tiene una acogida estupenda, más de lo que yo pensaba. Se han vendido ya muchísimos ejemplares desde la primera presentación que tuve el placer de hacer en Menorca, en Baleares. Y en el mes de octubre, ya a finales del mes de octubre, y se ha vendido bastante. Creo que ya hay una segunda edición, pero hasta ahora no hemos podido introducirla aquí en las Islas Canarias. Realidades, don Luis Sanz, habla de sentimientos, creo. Sí, sí, sí. Realidades es un libro que habla mucho, pues, del sentir de la persona, de la soledad, del misterio de la vida, de la lluvia, la tristeza, la educación, y como no podía ser de otra manera, la vida hecha poema. Es decir, pero todo eso seguido de algún verso de prosa, y bueno, y es lo que a mí me gusta, porque yo la verdad es que un escritor, aunque soy un escritor incipiente, por así decirlo, pues no tiene que tener algo de poeta, si no, para mí no es buen escritor. Cada uno puede pensar de distinta manera, esa es mi forma de pensar. Son realidades, muchas realidades en forma de pequeños relatos. Sí, sí, creo que son cerca de 70, 80 realidades. Realidades que no me ha ocurrido a mí, porque pues, mucha gente me pregunta, bueno, ¿y esto le ha ocurrido a usted? No, son cosas que pueden ocurrir, están dentro de la propia vida, del sentir diario de la vida. Por ejemplo, hablo de la soledad, ¿no? Mi primer capítulo, y como yo ya digo en el prólogo, ese para mí ha sido, y en la vida, mis sentimientos, el caminar diario. Lo que podríamos haber hecho, ¿no? En definitiva, y hemos dejado de hacer, los comportamientos sociales, en fin, toda la realidad de mis vivencias. ¿Establece el autor, en este caso usted, supongo que será la idea, una línea de comunicación directa al corazón del lector? Sí, sí, sí, sí. Además es un libro que se lee muy fácilmente, llega a la base, llega a enseguida te... hombre, pues si a mí me ocurrió esto, me podía haber ocurrido o me ocurrió en tal fecha. Llega ese sentimiento, es un sentimiento de nobleza, ¿no? En el que es como aquellos sentimientos que a veces estamos perdiendo las personas, pero las personas lo tenemos. Es igual que tienes en tu casa un baúl y de vez en cuando hay que destaparlo y sacar la manta, airearlo y decir, oye, que somos seres humanos y que el sentimiento los tenemos ahí que deben ser, y no deben ser infravalorados, sino todo lo contrario, ¿no? ¿Un sueño cumplido, ver ya el resultado sobre papel en este primer libro del que usted es autor? Pues la verdad es que sí, la verdad es que sí. Yo el otro día hice también una segunda presentación, perdón, una tercera, en el Ateneo de Cáceres, y tuvo muy buena acogida. Y la verdad, pues la gente se está interesando. Tú sabes, no sé si serás escritor o no, pero como periodista supongo que sabes, que la introducción del libro, pues cuesta mucho, ¿no? Sí. Cuesta mucho. Sabes que, bueno, que a veces se me bloquea a veces, pero mira, yo mis pensamientos se bloquean en el sentido de que a veces tengo muchos problemas, porque claro, yo tengo una profesión, sí, ¿no? Y entonces tengo que coadyuvar una cosa con la otra. Pero eso no quiere decir que se puede ser riguroso y tener aficiones, pues que todas estas aficiones pueden ensalzar el propio espíritu, como sea pintar o escribir, etcétera. Bueno, su caso es el de muchos autores, es decir, de un lector empedernido, ahora escritor. Sí, sí, la verdad es que es que todo aquello, yo soy un poco lorquiano, por así decirlo, ¿no? Sí. Me gusta mucho la poesía de Lorca, Rafael Alberti, en fin, me gusta ese tipo de poesía. Y siempre yo colaboro en los diarios de Diario de Menorca y el diario Última Hora, con bastantes artículos, prácticamente casi, bueno, pues a lo mejor me publican 4 o 5 artículos, un chalo que la prensa, que al mes, y pero van en una línea así de sentimientos, ¿no? Una línea de sentimientos. Este tipo de sentimientos, pues, habla de la tierra. Por ejemplo, yo tengo una poesía muy bonita que finalicé. Tierra que de ti vivo, amor que por ti suspiro, dame aire y aliento cual si fuera un niño, ¿no? Y pues hablo de los requiebros de los paisajes y hablo de que un día que me dé fuerza la propia tierra para poder salvarla, porque claro, lo suyo es que tenemos que hacer todo lo posible para salvar nuestra tierra, de la que nos da la vida, ¿no? Uh-huh. Don Luis, ¿y qué le animó a dar el paso? Bueno, eso yo ya lo he dicho en alguna ocasión a algún periodista que me ha hecho una pregunta, y esa pregunta en concreto, eso fue, y lo voy a repetir porque es eso, no puedo desdecirme de lo dicho, y fue la realidad de mi vida. Era un momento un poquito bajo que tenía yo, ¿no? En aquel momento que las personas no tenían. Y bueno, y aquello me hizo pensar que la vida de otra forma, de otra manera. Y aquella lluvia que estaba cayendo a través de la ventana cuando estaba adentro con mi ordenador, me hizo pensar de que, no sé si será la vejez, a lo mejor, ¿no? Porque me queda un año para jubilación, a lo mejor ya veremos ahí. Y, pero bueno, no será la vejez o ese sentimiento, porque tengo un corazón joven, ¿no? Y yo verme que soy mayor, pues quisiera que todo sea también joven en todo, ¿no? Y aquello me hizo pensar en todas las cosas que podía haber hecho y las que he dejado de hacer. Y bueno, eso fue para mí lo que más me empujó. Además tenía una virgencita ahí al lado, que es la Virgen del Pilar, que es patrona de la Guardia Civil. Y bueno, a mí yo siempre tenía a mi virgencita ahí al lado del ordenador. Y yo la miraba y digo, ¿y qué hago ahora? Y entonces porque a veces tenía que escribir algo. Pero sentía lo que me dijo una periodista en Cáceres, ¿no? Dice, pero ¿y si le llega el bloqueo? Pues a veces en ese momento llegaba el bloqueo. Pero a los 20 minutos algo salía de mi cerebro, ¿no? Luis Sanz, realidades no se lo pueden perder. Don Luis, ha sido un placer y sobre todo gracias por regalarnos esas poesías hoy en esta conversación. Sí, yo la verdad es que además lo pueden adquirir porque creo, me parece que hoy se puede vender, sí, ya. Sí, ya se puede, ya está en las librerías. Sí, una librería, no hay una librería concretamente, sí. Se llama Caru, que está ahí en la calle Guayasén, en Galdar. Y esa es la única que los tiene, lo está vendiendo, porque la verdad es que ha sido un poco difícil introducirlo en Canarias, no sea por los portes o por otras cosas, por eso ya en esto ya no me meto. Y yo solamente, pues eso, yo si te parece, también como a Galdar, también le tengo hecho una poesía, pues te la voy a relatar. Por favor. Mira, Galdar de sentimientos, tus sentimientos son amores, renacen en el tiempo cual si fueran flores. Tu tiempo pasado fue renombre de guanches valientes, tu orgullo, tu gente y tu historia hicieron de ti capital trabajadora. Tus tierras bañadas por el océano parecen emerger del agua, con majestuosidad penetrante, con viejo sentimiento de poderes lejanos. Galdar, trabajadora, envidia de señorío, tu montaña hermosa parece rascar los cielos con belleza y tronío. Bueno, pues esto es dedicado a Galdar. ¡Qué maravilla, capitán! Sí, sí. Bueno, pues bueno, un auténtico placer, realidades, insistimos, sí. Del capitán de la Guardia Civil, don Luis Sanz. Sí. Muchísimas gracias, don Luis. Bueno, muchas gracias a ustedes y ya saben dónde me tienen, aquí en Guía para lo que quieran, para lo que le deseen. Efectivamente, gracias. Y un saludo muy cordial a todos los radio oyentes. Gracias, don Luis, un abrazo, buen día. Un abrazo, buen día, adiós. Cada día, nuevas historias en Canarias Mediodía.